Muérele al frío con el dominical. Ahora empieza su vida en el otro mundo. Cae la noche de repente en algún portal que cobija los sueños del vagabundo. Muérele al frío con el dominical. Ahora empieza su vida en el otro mundo. Empieza su vida en el otro mundo. Empieza su vida en el otro mundo. Empieza su vida en el otro mundo. Bueno, pues buenas tardes. Estamos en los estudios de Revi Radio, aquí en Vicálvaro. Y bueno, chicos, tomar asiento que vamos a charlar un ratejo. Bueno, quien ha empezado este programa de esta manera tan musical es la Comanche, que los tenemos aquí en vivo y en directo. ¿Qué tal, mamen? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Fenómeno. Me alegro de que ya estés aquí. Pues nada, ya van cogiendo posiciones para que charlemos un ratito. Y bueno, lo primero que me tenéis que contar es cómo se llama este tema que habéis tocado. Bueno, el tema se llama Vagabundo. Vagabundo. Sí. Uh-huh. Acércate un pelín más al micro. Vagabundo se llama el tema. A ver, espérate, que es que tengo los auriculares puestos para el concierto y me estaba quedando sordo casi. Bueno, aquí de nuevo. Otra vez, sí. Otra vez, pero de manera diferente. Esta vez en directo. En directo y en a directo, lo... En directo, como decía Evaristo, ¿no? En directo y a lo bruto, ¿no? ¿Qué os parece la sensación esta de poder tocar así en un estudio de radio y de esta manera? Pues... muy raro. Es raro, ¿no? Es la primera vez que tocamos aquí, yo por lo menos, vamos, no sé de mis compis. Sí, primera vez. Por este oído ponme esto, luego por el otro, no, por sala saga. Estamos ahí como... Pero muy motivador también. De una manera diferente de hacer radio, ¿no? De una manera diferente, efectivamente. Pues lo que importa es que estéis a gusto, que lo pasemos todos muy bien. Y bueno, pues contarnos qué novedades ha habido desde que estuvisteis por aquí y no sé, si hay alguna novedad más o qué nos queréis contar. Bueno, pues mira, tenemos que contar que de momento tocamos el otro día en la sala, en el Héroe Café Espectáculo, ahí en el centro de Madrid, en Bilbao, que fue nuestro último concierto de momento, porque ahora paramos porque vamos a empezar a grabar discos. Entonces, a no ser que vaya saliendo alguna otra cosa, pues de momento no vamos a... Bueno, no, miento. Nuestro último concierto es este. De momento. Sí, sí, de momento. De momento, pero habrá más. Habrá más. Estás tocando la canción y ya estás viéndote arriba con cada un concierto. Esa es la... Eso define mucho la actitud del grupo, ¿sabes? Claro. No te preocupes, que ahora vamos a hacer currar más. Vale. Que todo no va a ser así. Esto es solo el principio. No vais a tocar una canción, para eso no venís. Venís para tocar algunas más. Oye, hay gente que toca una canción en Eurovisión y ya no nos toca nada más. Ya no toca nada más, pero nosotros es que eso de Eurovisión como que no mola mucho. No, a mí personalmente no. Hombre, si pagan la mitad que lo paga una canción en Eurovisión, igual. Igual te lo piensan. Igual te interesa. Bueno, pues, ¿qué más nos podéis contar? Bueno, hay uno que no ha podido venir. Sí, está ese Emilio, que es el guitarra rítmica, que estará trabajando. Lo mismo está haciendo ahora unas pellitas por ahí, nos está escuchando. Un saludo, Emilio, allá donde estés. Un saludito, Emilio. Y es una pena que no ha podido venir, pero bueno, hemos venido con un formato un poquito más acústico y tal. Y nos viene bien también, porque queremos expandir nuestras fronteras y además de lo que es el sonido eléctrico, nos está haciendo alguna cosilla para tocar en acústico, con cajón flamenco y eso, y bueno, pues vamos a ver si... Ya sé que a ti no te gusta mucho el acústico. Yo no soy muy de acústico. No soy muy de acústico, pero a ver, de vez en cuando también viene bien el tema acústico. Hombre, no, tiene su puntito. Hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Y bueno, de hecho aquí estuvimos con... La Ley de Mantua, que lo hicieron en acústico y la verdad que sonó muy bien también. Pues tenemos que adaptar un poquito el repertorio acústico y en eso, pues después de esto que tomemos el descanso después de tanto bolo, pues una de las cosas que queremos hacer, preparar lo que es el nuevo disco y abrir un poquito el repertorio a formato acústico. ¿Nuevo disco que estáis preparando? Vamos a empezar a, si todo va bien, vamos a empezar a grabarlo en julio. Ajá. Ahora tenemos lo que es el resto de mayo y junio, pues para ensayar, preproducción, y luego en julio pues entraremos a grabar a mediados de julio. Y esperamos sacarlo para octubre. Bueno, octubre. Pues os esperamos aquí para cuando lo saquéis. Pues mira, a ver si es el 4 de octubre, que es mi cumpleaños, cumplo 50 años. Pues mira, ¿qué, y doy qué la vuelta al jamón y encima nuevo disco y lo estrenamos aquí. Yo traigo la tarta. Oye, pues sería genial, ¿no? Sí, sí. Estrenarlo aquí. Sería, nosotros, por nosotros ningún problema. Nosotros es que donde nos llamen vamos a tocar. A cualquier sitio vale, ¿no? A cualquier sitio, sí. Cualquier sitio que nos me traten deja... bien. Efectivamente. Que no en todos los sitios tratan bien a la gente. Bueno, efectivamente. Que... La verdad es que yo los estuve viendo el otro día y no los había visto nunca. De hecho, no os conocí hasta que no estuvisteis aquí el otro día. Y la verdad es que transmitís buen rollo, alegría y son una gente estupenda. Yo los recomiendo 100%. Pues mira. Pues muchas gracias. Una espectadora en directo, o sea, no... Sí, sí, lo pasamos muy bien. Además, buen rollo, transmiten buen rollo, alegría, gente sencilla y todo eso se ve en la música. Lógicamente. Y entonces, para el nuevo disco, si habéis sacado hace nada uno, un EP... No, realmente hemos sacado... No, sacamos el EP en el confinamiento... Pero ya ha sido en el 2020. Que ya ha pasado. Creo que es 2020, sí, no, principio de 2021. Y luego hemos sacado sencillos y ha sido un poco animado por... Trabajamos con el sello discográfico A New Label y nos animaron. Porque en principio habíamos pensado sacar algún sencillo más y tal. Y dijeron, ¿por qué no vamos a poner el disco ya? Y tenemos material, tenemos ganas, tenemos buen feedback de la gente. Hemos tocado... No sé cuántos bolos hemos tocado, pero... 5 o 6. No, más. Alguno más. Aquí a nosotros no le hemos llamado, Diego. Siempre aparecen pocos. Que tú hayas venido 5. Que no ha ido a todo. Claro, no lo subimos a las redes ni nada, eso lo hacemos en oculto porque son los que pagan realmente. Entonces, Diego, los que no pagan son los que le llevamos. Para que no se lleve mucho, ¿no? Claro. Y, bueno, la experiencia vivida con la salida del EP y todo lo demás, y junto a New Label, pues creo que bien, ¿no? Pues sacamos el EP en una época muy difícil para la música. Muy complicada. El confinamiento. Y aún así nos han salido cositas. Y el feedback de la gente es muy bueno y es lo que nos ha animado. Que pensábamos, digo, si lo llegamos a sacar en una época normal para la música... No nos habían faltado bolos. ¿Os salís? No, hombre, salirnos no, ¿por qué no? Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno. Cuestión de ponerse, ¿no? También. Sí, sí, sí. De creérselo. No, es cuestión de ahora lo sacamos en octubre, que esperemos que ya no haya virus y a ver cómo funciona la cosa. Y a ver cómo funciona incluso a salir de Madrid. Tenemos el abono transporte preparado para... para lo que sea. Está la furgo ahí preparada, ¿no? ¿Te has hecho el pasaporte? El pasaporte, pues está. Ya está. Ese es el más importante. De momento estoy con el passport. Luego ya. Luego ya veremos. Luego ya veremos. Pero no, invitados a tocar en cualquier lado, si somos unos animados. Sí. Bueno, vamos a recordar antes de continuar. Normalmente toca el turno del teléfono y el WhatsApp. Así. Que no lo hemos dicho y entonces la gente no dice luego nada ni nada, se les olvida. Pues mira, llamarnos, escribirnos. Si nos queréis llamar a preguntarle algo a estos chicos tan salados, 915303221. O escribirnos un WhatsApp al 608-600-0551. O el circulito verde abajo de la página, a la derecha. Efectivamente, ese que no se olvida, que es el más fácil. Llegas, estás escuchándonos, le voy a mandar un WhatsApp a estos chicos. Pues das al botoncito ahí abajo a la derecha y se te abre el WhatsApp ya directamente. Es las un lujo. Las fans incondicionales también podéis preguntar algo. Por supuesto. Que yo sé que las fans nos están escuchando. Hay 3 por lo menos que están escuchando. Hay 3 que están escuchando. Pues, y mi madre 4. Pues un saludito para las 4 por lo menos. Venga, un saludito para Miriam, que nos está escuchando. Ajá. Conchi, que supongo que también. Conchi, hoy estás calladita, ¿eh? No ha dicho nada todavía. Seguro que Fanny también está escuchando. Seguro. Igual es la 4ª. La madre de Quique, ¿no? ¿Era? No, esa era la quinta. Ah, la quinta, vale. Pues la cuarta, ¿quién es? Vuestras mujeres, vuestros hijos. También, esperemos. Mira. Los reconocidos. Bueno, no, todos. Un saludito para la voz. Y bueno, Conchi, o cinco. Sí, hay cinco o incluso más gente que nos escucha. Que parezca mentira, yo alucino algunas veces cuando me dicen, oye, que te he escuchado y no sé qué, pero ¿cómo te has enterado? No, pero el caso es que se van enterando y nos escuchan, oye. A ver, no se escucha más gente. Eso es que lo estáis haciendo bien. Pues será. ¿No te eso. creas que estos eventos aquí en directo se atreve todo el mundo? Ojo, Que yo sepa, somos el único programa, que hace este tipo de radio, de concierto en directo al mismo tiempo que la entrevista, porque sí sabemos que hay otros que hacen la entrevista, graban el concierto y luego meten la entrevista, o hacen la entrevista y luego el concierto, o algo así. O una guitarrita aquí mientras. Pero claro, es que si estuvieses aquí, está viendo, yo estoy viendo la batería, la guitarra, los amplis, todo montado. Es como... Estos chicos están aquí sentados en la mesa y ahora en cuarto de hora se van a ir a los instrumentos. Bueno, pues Fanny también manda saludos para todos. Y tenemos un audio. A ver si llega, porque está ahí cargándose. Cuando se termine de cargar, lo ponemos. Escúchalo antes. Que tenemos muchos, pero nos quieren bien. Esto es Salsa Rosa, aquí sale todo. Aquí sale todo. Entonces, ese es el espíritu, vale, para adelante. Somos así de atrevidos. Nos atrevemos con todo. Para adelante. Pues eso, no. A ver si va a ser mi jefe, que tiene que estar currando ahora. No sé, porque. ¿Pero dónde anda? Supongo que se habrá identificado con en el mensaje hablado, porque no pone nada más que el mensaje hablado. Así que. Pero vamos, lo escucharemos en un ratito, no creo que tarde mucho. Mientras tanto, pues. Presentaros cada uno para que la gente reconozca vuestra voz, quiénes sois y qué es lo que hacéis en el grupo. Vale. Bueno, yo soy Valerio, soy el bajista y el más mayor de los cinco. Si no te están viendo, eso no se dice. Pero, si van a ver mis conciertos, no paso desapercibido. ¿Cómo el mayor? Pues con orgullo. Por supuesto. Sí, pero hay que decir algo de ti, ¿eh? Hay que decir algo de ti. Y para que la gente se anime y no se amilane, por no decir no se acojone, las cosas como son, que tú empezaste ya con una cierta edad a tocar el bajo. Sí, ya a mí el instrumento siempre me había traído, porque me gustaba, pero yo no me he dedicado a tocar, ni se me había pasado por la cabeza tocar, hasta que alguien que está aquí, que conozco mucho tiempo, pues que me empujó y me dio la palmadita para decidirme. Entonces tenía 45 años, y me apunté a unas clases de ritmo y compás, y ahí empezó. La verdad es que le dediqué mucho tiempo y la verdad es que progresé rápidamente. Entonces, y pues ahora, que son 12 años después de aquello, pues la verdad es que he alcanzado un buen nivel. Ahora se te rifan, dicen por ahí, ¿no? Al intermedio, que no. No es que por sea ahí. Un virguero, pero sí que... Hombre, algo de virguero serás cuando van preguntando por ti. Se te rifan, digo, o sea, yo. Algo has tenido que hacer bien. El sol sabe ponerlo, se le da bien. Sí. Encima las nubes. Pero sí, bueno. lo disfruto mucho, la verdad. Se va a cambiar apellido a algo de Bao. O no sé qué digo. Algo de Bao. Bao. Claro, sí. Eso son palabras mayores. Palabras muy grandes. Muy grandes, sí. Yo, a ver. El paisanaje, vamos. No, pero la verdad que el que haya escuchado a Pepe Bao. Es que. Haga lo que haga, yo tengo el placer de verle muy a menudo y es una máquina. Efectivamente. Bueno, vamos a intentar poner por aquí el audio, ya que no nos deja de una manera, pues de otra. O sea, esto como es que no sé qué leche le pasa, que no me está pasando los WhatsApp a los mensajes a. Es que veníamos a apañado. Esto. Hay que tener siempre salidas para todo, ¿verdad? Yo ya sé quién es. Un besito para toda la Comanche. Venga, arriba. Keep on rocking. ¡Aupa ahí, David! ¡Ganas de escuchar vuestro disco! Bueno, decirme quién es, que yo no lo sé, yo no le he reconocido la voz. Es el muñeco. Es un muñeco. Un muñeco. Un muñeco, el vocero del niño muñeco. El vocero del niño muñeco. Pues. He de decir que venía escuchando su disco, además ahora cuando venía en el coche para acá, me acordé, digo, anda, mira, el muñeco, tal, lo tenía apuntado por ahí y wow, la verdad es que me flipa el que está en Spotify además también y me ha encantado, el disco. Uh-huh. Vamos a tener que hacer un concierto la Comanche Niño Muñeco. Vamos a ver. Es cuestión de ponerse, ¿no? Sí. Tenemos otro audio. Yo pago entrada. ¿Os da miedo o...? Mucho. Mucho. Abre la puerta por si acaso. Por si acaso, ¿no? Ahí va. A ver si quieres. Hola a todos. Oye, que sepáis que os escucha muchísima más de 5 personas, ¿eh? Muchísima gente. Cada vez somos más. Y bueno, me encanta la gente que lleváis. En concreto, la Comanche. Es una pasada, desde luego. Quique, bueno, es alucinante. Y en directo, bueno, yo os lo recomiendo a todo el mundo. Igual te escribe un libro de poesías, que te hace un disco. Bueno, más gente así debería de haber. Entonces, enhorabuena por el programa. Seguir así, ánimo. Y bueno, pues la verdad, sabéis elegir muy bien a quién lleváis. Un saludo para todo el equipo y para la Comanche de parte de David y Sonia. Sonia, di algo. Nada, la vergüenza. Bueno, un abrazo para todos. Esa es mi madre, yo creo. Ha puesto no la sé, ha dicho que es David, lo que ahora mismo no caigo en quién es, pero bueno, David, muchísimas gracias por esos ánimos. La verdad es que sí que tenemos que decir que gracias a grupos como vosotros, a la gente que nos escucha y que nos anima, llevamos 161 programas ya en antena, que ya son unos pocos. Ya te digo. Así que habrá que seguir, ¿no? Claro que sí, yo llevo ya una temporadita. Me apunto para la próxima. Y te apuntas para la próxima también, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos va dejando la gente y bueno, ya sabéis, otro fan más que tenéis por ahí. Ya nos queda menos para llenar el Wizzing. Claro. Es que le tenéis que conocer. Ah, no, la vez David y Sonia. No, esto que hace David y Sonia. Bueno, David, luego nos van a regañar y va a dejar de ir a los conciertos porque seguro que todos le conocemos. Bueno, ya nos dirá algo más si quiere, porque el WhatsApp sigue abierto. Ya habéis visto que ha sido decir el WhatsApp y empezar aquí la gente a decir cosas, que eso mola también, que te cuenten cosas. Bueno, pues vamos con el siguiente. Ya hemos hablado con uno, tu turno. Yo soy el otro Bao, el que va también, ¿no? También va la batería. ¿Batería? La batería. No, el Bao. Lo que tengo yo de Bao es cuando me ducho, cuco caliente, ¿no? En las cristales. Yo soy Iván y soy el batería. Yo creo que soy el único que no tenía correlación un poco en el grupo, porque todos se conocían un poco. Algunos por amistad, otros por el trabajo también, ¿no? Se conocían algunos por el trabajo. Y yo ni quiero trabajar en su empresa ni quiero ser sus amigos, pero estoy en la batería. Estás ahí con ellos, ¿no? ¿De dónde eres? ¿Es acentillo? Yo soy de Badajoz. Y llevo aquí, no sé, 8 años en Madrid y es imposible que se. Mira que digo, a veces, a ver, un acento neutro. A imposible. Ver, ¿di tronco? No, pues. ¿Qué pasa? Luego te voy a recomendar un grupo de Don Benito. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Rattle Viper. Ah, pues mira, no lo conozco. Son jovencitos, tienen 18 años. A nivel, cuidado con el rock allí en Extremadura, 16, que tenemos a Síncope con el Vito ahí a la cabeza, tenemos a Robe, o sea. Sí, 16, sí. 18 años y flipas. Bueno, lo escucharé. Y nada, pues eso, me convencieron ahí, estuvimos probando qué tal encajaba ahí en la banda y demás. Me gustó mucho el proyecto que tienen, las canciones están grabadas de manera exquisita. No sé si luego hablarán un poco de la producción que tiene también y de la grabación, pero bueno, pues no me pude resistir. Y luego es verdad lo que comentabas, además que has ido al concierto, que Quique en directo es pura energía también y esa, yo necesitaba esa esencia un poco del rock ahí, ¿no? Es un auténtico rockero, entonces pues sí, es que hay fuerza, hay rock. Total. Hay buen rollo, hay humildad, o sea, es que y todo eso cuando se os está viendo se transmite y te da ganas de quedarte, de seguir, de cantar, e incluso al final acabas levantándote y cantando la canción. ¿Cómo es la de la tierra? La tierra está en coma. Eso, brutal, eso ya fue el final. Esa canción ya brutal. Hoy os vamos a levantar también. A ver si es verdad. Hasta que nos levanten y nos vamos. Así. Joder, ya pues puedo... nos tendremos que levantar, lo mismo. Y ya. Mira que yo voy a conciertos, tú lo sabes, sí, ¿eh? Sí. Y no todo el mundo consigue transmitir, por mucho que quiera, todo eso. Y vosotros lo hicisteis. Pues muchas gracias. Pues el siguiente. Pues yo soy Diego, y estoy con la guitarra solista y el piano, que hoy hemos traído piano. Y bueno, conozco a Kiki un poco de rebote por la situación del COVID y demás, pues todos trabajando desde casa. Pues hicimos un grupo de músicos de toda la empresa, de toda España y también fuera de España. Y a partir de ahí pues fue cuando nos pusimos en contacto y que si me apetecía participar en un proyecto con él, y vamos, encantado. Empecé con la guitarra eléctrica un poco así más en serio y vamos, muy, muy contento de estar con el grupo. Y poco más, soy de un pueblo de Ávila, de Arévalo. Ah, conocido. Sí. Y llevo toda la vida en el mundo de la música, pero estudiando. Y ahora es cuando se me ha abierto un poco el compartirlo con un grupo y es otra cosa. Muy buena. Bastante diferente, ¿no? Sí, sí. O sea, viene muy bien la base de estudio y todo, pero hasta que no pruebas el... Este es el único de conservatorio, perdona, de conservatorio, porque mira, tiene 73 años y mira cómo se conserva. Pero toca el saxofón, toca de todo. Ah, sí. O sea, eres poliinstrumentista. Sí, me gusta muchísimo aprender instrumentos, música y demás, pero es algo muy distinto. Lo que te da, incluso ir a ensayar, conciertos y todo este ambiente es algo muy, muy, muy bonito. Pues ahí habrá que meter algún saxo en el nuevo disco, sí, ¿no? Es que no, sí, me queda... De momento estoy con el piano y la guitarra, que ya me cuesta un poco compaginarlo. Ya intenté, sí. Pero este si no se va... Un poquito así... El saxo sí estaría muy bien. De hecho, una amiga que estuvo otro día en un concierto, la estoy animando para que el violín... También, de hecho, vamos a ser los inhumanos. No se la acordáis. Todos ahí. Para que meta un poco ahí el violín en alguna canción, yo creo que puede quedar también muy, sí, muy bonito. ¿Sabes lo que pasa? Que es que pega de todo. Pega el violín, pega el saxo y tal. Pero también tú te pones a grabar y tienes que grabar el disco conforme lo vayas a hacer en directo también, ¿vale? Entonces no es lo mismo que se pueda, que se pueda medianamente. Sí. Que se pueda defender efectivamente. Defender. Claro. Hombre, pero tú un violín en una canción, si tienes la posibilidad de en el concierto que esa persona se suba y la, claro, toque bien, pero que si no la toca tampoco pasa nada. Yo también estoy de acuerdo. Sí, para todas las canciones quizás no pegue un violín. Pero... Sí. En alguna canción, en algún cacho. Sí, sí. Claro, y que esa persona ese día le viene bien ir al concierto, pues se sube y lo toca. Que no, pues tampoco... Se puede sustituir eso de alguna manera. Si a lo mejor es un tema, un trozo de tema tal, no pasa nada. Pero a lo mejor meter ya el violín como instrumento... No. O el saxo. Una colaboración en el disco, o el saxo, una colaboración en un tema, en un trocito puntual... Ahí lo dejo. Sí. Tampoco es que haga. Ya estás poniéndose el nivel aquí. No hay que hacer un mago de oro, que no va a haber quien defiende eso, claro, sin violín, claro, claro, pero. ¿Y quién quiere que seáis un mago de oro? Ahí estoy contigo. Con todos los respetos. Sí, sí, pero para eso ya está mago de oro. Efectivamente. Bueno, ¿qué os parece si calentamos un poquito y preparamos más temas? Perfectamente. ¿Os parece buena idea? Vale. Estabais ahí muy cómodos en la silla. Estabais muy a gusto, muy tal. Pero bueno, ya hemos presentado a todo el grupo. Al único que no hemos presentado es al que no ha venido. Pero claro, ya lo presentaremos en un futuro, ¿no? Digo, claro, yo. ¿Sabéis poner la voz de Emilio alguno, verdad? ¿No? A ver si alguno le imita, ¿no? Y para el próximo charleto, pues le imitáis. Y Emilio, llámanos. O que nos llame también. O que mande un mensaje por WhatsApp. Pero espera que acabe con la canción, por lo menos. Que va a servir a hacer los coros. O que llame y que haga los coros mientras. También, ¿no? Mira que si ahora llama y tienes que poner ahí otro canal. Busca la ruina, Bernie. Bueno, aquí por el canal del teléfono. Lo harías. Seguro que sacamos alguna manera de hacerlo. O sea que... Bernie es como el hombre orquesta, pero de la radio. Bueno, se hace lo que se puede y esas cosas. Que aquí estamos para... ¿Que hay un problema? Pues nada, Bernie, toca tres botones y ya se apaña. Pues se soluciona y ya está. Para eso estamos aquí. Para intentar solucionar los problemas. Así que... Bueno, pues cuando me digáis que estáis preparados, estáis ya todos preparados,

tus pezones arañan el frío. Al mar de olas noqueadas por azotes que no tienen casa y viven del viento que besa tu espalda. El olor a humo que adorna este rato dibuja en las nubes sueños jubilados. Crece la estampida, pero por momentos alivia la huida de los pensamientos. La luz de tus ojos es un desafío, mientras tus pezones arañan el frío. La luz de tus ojos es un desafío, mientras tus pezones arañan el frío, arañan el frío. Metida en mi celda con paredes enfoscadas, con un barro que proviene de mis lágrimas de arena, pinto silencios en mi diario recordándote en nuestra última cena. ¿Cuándo pasó? ¿Qué sucedió si viví en un cuento de sirenas, de marinos tatuados y piratas, de verbena, de barriles de ron y besos, besos en islas desiertas? Amanecer contigo era todo mi tesoro, conquistar tus abrazos con la espada del deseo. Fue mi mejor aventura, mi lucha en vida, mi celo. Verjas te añoro, le rezo a tu dios inventado, le cuento tu historia, le lloro, le lloro, le lloro, le lloro, le lloro, le lloro y me escondo, le lloro y me escondo. Detrás de estas verjas te espero. Algún día que me eches de menos, vendrás a por mí en tu viejo velero, guiado por el viento del invierno. Amanecer contigo era todo mi tesoro. Conquistar tus abrazos con la espada del deseo fue mi mejor aventura, mi lucha en vida, mi celo. De soledad arrastran buenos momentos, corro detrás de ellos y los atrapa mi antojo, pero se van de mis manos y los pierdo en el intento. Me quedo tirado en el suelo y soñando que los cojo. No tengo sitio en la mente de pensar que estoy contigo, pero cuando vuelvo a casa la realidad me vacila. Dice que nunca usarás mis caricias como abrigo. Se parte el culo y me mira y sus maldades depila. Pero solo algunos ratos siento que te abrazo. Te fundes con mi piel, asocia nuestros labios, pero solo algunos ratos siento que te abrazo, te fundes con mi piel, se asocia nuestros labios y subo solo al estrado, saludo a nadie y me bajo, llevando por compañía y por amigo al fracaso, durmiendo todos los días en sabanas de estropajo y pintando amaneceres, solo me salen ocasos. Y es justo en estos momentos cuando me siento el más fuerte, subo a la piedra más alta y con la melena al viento grito tu nombre a los mundos, me declaro un tío con suerte. Me doy la vuelta a un calvo y me pongo en movimiento. Pero solo algunos ratos siento que te abrazo. Te fundes con mi piel, se asocian nuestros labios. Pero solo algunos ratos siento que te abrazo, te fundes con mi piel, se asocian nuestros labios. Solo algunos ratos siento que te abrazo, te fundes con mi piel, se asocian nuestros labios. Pero solo algunos ratos siento que te abrazo, te fundes con mi piel, se asocian nuestros labios. Bueno, poco podemos decir, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Ya lo habéis escuchado. No, pues yo sí tengo que decir porque están diciendo por aquí pues venga, que se oye de lujo, aplausos, buena canción, sí que sí, esta también me gusta. Muy bueno La Comanche, lo recomiendo, no os arrepentiréis, tengo la suerte de haberlos visto en directo. Muy buenos, Miriam. Así que eso por aquí, pero hay más, hay más. He conseguido un imitador. Hombre, a ver, este es el programa Las Sorpresas. A ver si quiere. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Emilio, el quinto jinete de La Comanche. Un apoyo estar con vosotros. Siento no poder haber estado en directo, pero por temas de trabajo no ha sido posible. Así que nada, os mando un saludo a todos mis compañeros, a vosotros y nada, a seguir dándole caña. Venga, hasta luego. ¡Ay, Emilio! ¡Joder! ¿Eh? ¡Abrazote! ¡Qué cachondo el Carlos Latre! ¿Ha visto cómo lo ha abordado, eh? Bueno, pues eso, que la gente sigue aquí escribiendo y pregunta, ¿cuándo para Murcia? ¿Dónde está Murcia? Está ahí, abajo a la izquierda. No, perdón. Entre Alicante y Almería. Pues, sí, mañana mismo, si nos dices, si nos invitas allí y nos consigues un garito donde tocar, mañana mismo vamos para allá. Uh-huh. Nosotros tenemos un mogollón de ganas de salir de Madrid y de llegar a donde sea. A donde haga falta, ¿no? A donde haga falta, uh-huh. Tenemos prisa. Bueno, pues como veis, la gente está animada con vosotros. Mola eso, ¿eh? Sí, que es verdad que está escribiendo gente hoy, ¿eh? ¿A que sí? ¿Os esperabais que respondiese la gente así? ¿O ni esperabais que pudiera haber esta posibilidad? Hombre, sí, dada la categoría del programa, ¿no? Ya te has pasado. Estás ahí tocando y suena todo tan bien que tocas un poco... Ellos la batería no se oye, ¿sabes? La batería como no se oye. No, no la oyes tú, pero ellos sí la oyen. Los que están al otro lado sí la están oyendo. Sí, por eso lo digo, claro. Digo, y ahí está todo en tu vida. Digo, joder, pues suena esto de bien, claro. Yo parezco. Si la cagan, dice, bueno, pues se cagan directo, la gente está bailando, no se da cuenta. Pero la radio la gente está escuchando, claro. Claro, es que te están escuchando. Claro, claro. No os ven, pero os oyen. Y eso es otra sensación también muy diferente, ¿no? Mucho. Y más, pues eso, que dices, bueno, aquí estamos vosotros cuatro, Mamen y yo, y ya está. Pero hay más gente al otro lado y esa gente escucha y os pone comentarios. Pues a darlo todo, los 25 temas que nos quedan, ¿a qué hora entren a currar? Yo a las 10:30, 11. Los demás no sé. Pero vamos, tenemos tiempo, ¿no? Tenemos tiempo y ganas. Que eso es lo más importante todavía, ¿no? Es que, no sé, yo me pondría en vuestro lugar y diría, joder, es que me den una oportunidad así de difundirlo de esta manera. Espectacular. Es muy diferente, ¿no? Las sensaciones, no sé, contadme vosotros mismos vuestras sensaciones de hacer esto. Pues mira, yo empiezo yo si me dejan mis compis. Yo no me escucho, yo parezco Charlotte cuando hacía cine mudo, porque entre la batería y tal, yo parece que estoy hablando aquí como los muñecos de José Luis Moreno. Aquí es donde te das cuenta de que las canciones las tenemos curradas y de que no las... Porque, claro... Sí, porque con los cascos... Una cosa que es, en los ensayos nos escuchamos todos a todos. En los conciertos nos escuchamos todos a todos mal que bien. Bueno, el otro día hubo algún problemilla, pero... Y aquí que vamos un poquito a ciegas, sin red, y están saliendo los temas bastante bien, ¿no? Sí, el haber tenido un poco de entreno antes de venir aquí nos ha venido bien. Es que es importante ensayar, ¿no? Sí. Ya nos cabemos con todo, ya. Sí, sí. Muy importante, sí. No, hay mucha gente que dice, va, vamos un día cada uno y ya nos pondremos todos de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que así los grupos no terminarán de funcionar, ¿no? No, bueno, hay que buscar un equilibrio también, ¿no? Entre, o sea, ensayar, hacer las cosas bien. Esta gente hace las cosas en casa, trabaja en casa mucho, ¿sabes? Y eso se nota luego. Vienes al local y realmente estamos ensayando dos veces en semana. O sea, perdón, 2 horas en semana. Claro, pero vienes al local si con... vienes con los deberes hechos, pues esas 2 horas se aprovechan. Efectivamente. No es lo mismo que utilizar esas 2 horas para hacer lo que tienes que hacer en casa. Efectivamente. Pero sobre todo para la seguridad luego de los directos, porque de lo que se sale en el local de ensayo, si ya sales con errores de allí y con inseguridad, se multiplican en el directo. Y sí, claro. Además, todos aquí tenemos instrumentos un poco que rápido, en cuanto uno se va, claro, guitarra rítmica, guitarra solista, bajo, batería, o sea, son instrumentos que te vas y... Sí, que no es, no sé, un arpa ahí de fondo, que oye, preciosa, ¿eh? Pero a lo mejor puede ser más colchón. Para el disco, un arpa, ya verás. No, por ahí dicen, por ahí hay gente que dice, muy en concreto con el tema del bajo. Al bajo nadie le hace ni puñetero caso salvo cuando falla. Claro. Que entonces lo nota todo el mundo. Eso es verdad. Es así. Es una maldición de bajistas, pero por eso somos unos tíos especiales. A ti nadie te obligó. Tú lo elegiste ya con conciencia de... Sabemos que somos los hombres invisibles, pero vamos, sin decirlo. Pero todos tenemos que hacer nuestro papel y lo disfrutamos igual. Y además, uno de los papeles que, aunque mucha gente no le hace ni caso, pero es uno de los papeles importantes porque marca, junto con la batería, el ritmo a todos los demás. La base. Es la sala de máquina del barco. Efectivamente. La sala de máquina. Y encima están los mejores timoneles. Que eso también hace mucho. Jolín, hace mucho. ¿Sabes lo que pasa? Que yo llevo en estos 20 años o más y es difícil dar con buenos músicos y buena gente, ¿vale? Yo todavía no he encontrado ni buenos músicos ni buena gente, lo sigo buscando, pero bueno. Bueno, pero algunos has encontrado, ¿no? Es difícil dar con buenos músicos y buena gente, y es que estos... Y encima encajar. Son buenos músicos, buena gente, hemos encajado, pues nada, lo que dure. Que los de las bandas son como los matrimonios, ojo. Sí. O peor, porque en un matrimonio hay dos, en una banda como cinco. Vosotros sois cinco. Sí. Si ya dos es complicado ponerse de acuerdo, cinco ya ni te cuento, ¿no? Mira, yo te digo, aquí quien lleva el que menos... Este es el más callado, ¿vale? El más callado, pero cuando habla, cuando dice una cosa en un tema, sentencia. Y palabra de vale. Y oye, que esto no es así, que está bien metido aquí, que no sé qué, que no sé cuánto. Pum, yo el lenguaje técnico de la música lo tengo, soy puto. Este te dice, no, aquí no, esto así, es pum, pum. Y todo ya... Porque ha estudiado. Sí. Es que hay que estudiar mucho. Yo por si acaso, mientras dure la banda, vamos a Murcia cuanto antes. No vaya a ser, que son muchas horas de carretera. Ahora que nos llevamos bien. Ya son, sin parar, 3 horas y media. 4. Ah, sí. 4 ah, como mucho, sí. Sí. En 4 horitas estás plantado, Murcia. Sí, en 4 horas. Eso con parada a café y todo. Vaya furgonetas que alquiláis vosotros, algo para... ¿No? Que no, hombre. Uh-huh. Mira, yo voy mucho a Almería y tardo 5 horas. Y Almería está... Más para allá que Murcia. Pero vamos, son 400 kilómetros en Murcia. Hay buena carretera, además. Y ahí voy, bueno, todo pues, para la persona que ha dicho Murcia, pues ya, como Almería está cerca, que nos busque Murcia-Almería y ya nos volvemos por Alicante-Valencia. Y ya hacemos ahí una buena gira. Conchi, ya sabes, vete buscando gira para estos chicos. También dice Conchi que a ella le encanta el bajo. Desde que ha descubierto el bajo... Sí. Se fija mucho en el bajo. A mí también me gusta mucho, es un instrumento que a mí me llama la atención. Sí, es que un buen bajo hace que las canciones eleven mucho los enteros. Y me gustan los grupos que se oye el bajo. Y el bajo con los dedos. Que se note. Muy que bueno, está ahí. Sí, así, de acuerdo con el arte. Ahora ya no le bajamos del carro a este. Es que es cierto, o sea, yo escuché, todos escuchamos música, todos escuchamos, y hay grupos que el bajo lo irán cuando lo graban, pero realmente luego en los discos casi no se aprecia. Se aprecia más el bombo que el bajo en algunos grupos. Es que, sí, yo estoy de acuerdo también con lo del bajo con púa, o sea, el bajo con dedos y la batería con palos, ¿no? Veo a un bajista con púa, digo, sape. Depende también del tipo de música, death metal o lo que sea, más cañero. Sí. Pero de todas formas dices que aunque no se escuche el bajo en los temas, tú pones esa misma canción sin el bajo y... Y cambia mucho. Cambia mucho. No digo que no se llegue a oír, pero que... Lo ponen como demasiado bajo con respecto al resto. Sí. Y entonces pues tienes que estar muy pendiente para apreciarlo. No, ¿sabes qué pasa? Que los guitarristas siempre dicen, sube un poquito. ¿Eso es cierto? No me oigo. Nunca me oigo. Hay que subir un poco más la guitarra, ¿no? Los guitarristas nunca se oyen, siempre sube un poquito. ¿Es así? No, es que estaba pensando que en esta banda es curioso, porque tanto Emilio como Diego... Pues hay que decirles que nosotros tenemos que decirles subir un poco porque tocan más bien bajito. Empieza la canción a un volumen y la terminan a ese volumen. Algo que es muy raro en un guitarrista. Sí, porque los guitarristas nunca se oyen. Pues en esta banda es curioso. Yo tenía he tocado con gente de, oye, bajaros un poco, y te hacían así en el volumen y te tocaban como yo lo hacía mi padre con la tele. Sí. Y no movían nada. Digo, tío, que no has movido nada, que sí, que lo he bajado. Digo, que no has movido, que suena esto igual. Bájate un poco, ya tenía que yo hacer así, pimba. ¿Has visto? Ahora sí que lo he bajado. Ahora súbete un poquito más. A partir, pero estos no, estos... Estos dan... Impresionante. ¿Van bien en el nivel de la banda? No, porque se nota que son músicos. Este tío, joder, ya lo he dicho antes un poco de coña, pues de conservatorio. Y entiende de música y lee música. Y es la primera persona que es que te sabe nivelar el sonido. Y Emilio lo mismo, este lo mismo... ¿Sabes? Las dinámicas es lo primordial. Todos tendemos a cuanto más ruido, mejor banda. No, no, las dinámicas es primordial en la música. De hecho, la música tiene más peso en los silencios casi que la música en sí. Efectivamente. Yo eso siempre lo he comparado, ¿no? El tema de los silencios en la música, lo mismo que las sombras en las fotos. Sí, sí, sí. Sí. ¿No? Pues sí, sí, sí. Es... Buena comparativa. Sí, mira, nunca lo había pensado. Es una... A veces en el silencio hay ese ansia, ese de coño, sigue. Espera. Sigue, que me has dejado aquí a medias. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Eso son cosas que pasan en la música. Curioso. ¿Y qué más cosas pasan en la música? Pues nada. Y en el rock. Más en queremos que no sé qué pasa, nos ha pasado ya, estamos todos contentos, pero queremos que nos pasen más cosas. Uh-huh. Queremos tocar en más sitios, está buscando manager. Uh-huh. Estamos buscando manager. ¿Estáis buscando manager? Alguien que nos mueva, ¿sabes? Estamos trabajando con a New Label en plan booking, ¿vale? Se buscan los conciertos, pero ahora no nos sabe a poco. Ya es que, claro, cuando finalizas aquí, tienes una serie de eventos y finaliza, es como... Quiero más. La música termina, qué tristeza, ¿no? Y que queremos más. Y ahora sí nos vamos a meter en nuevo disco, pero ahora es que tenemos ahora mismo el... No sé, que yo lo diga, a lo mejor suena mal, ¿no? Pero es que tenemos el directo ahora muy pulido. Ahora sonamos muy bien. Luego te paso un listado que hice el otro día para unos colegas. De manager, para que mandes ahí material. Ah, hay muchos managers por ahí funcionando, ¿eh? Sí, bueno, ahora está despertando ahora un poquito esto de la música de nuevo, la verdad. Lo que hace falta es que sean buenos managers. Que eso también es complicado de encontrar a veces. Sí. ¿No? Que tengan ganas. Que tengan ganas, música, que tengan ganas y que curren. Que tengan tiempo, claro. Y que no sean manager de palabrita, nada más. Claro. Que también hay algunos. Y todos conocemos, no sé vosotros, pero bastante. Yo por lo menos conozco a alguno que deja mucho que desear, que mucho bla bla y luego... Pues si conoces a alguno que nos puedas aconsejar o al revés, estamos abiertos a todo. Ya hablaremos de eso. Que, bueno, se pueden aconsejar y se pueden desaconsejar también. Solo los desaconsejables, como no les conocemos. Sí, pero para que no sea que los conozcas por otro lado. Ah, vale. Yo hice una lista de los buenos y luego te la paso. Venga. De los dos. Ya tú te buscas la vida. Vale. No, hay 4 o 5. Sí. Sí, hay. La verdad es que dentro de los que conozco, la gran mayoría son de buenos a muy buenos. Ya, pero todos te hacen la pregunta: ¿cuánta gente mueves? Paso estás tú, ayudarme a mover más. Claro, no, es lo que yo digo. Digo, nosotros, digo, mira, esto es lo que hacemos. Y te aseguro que vienes a un directo nuevo nuestro y quieres volver a repetir. Pero a New Label también lleva manager. Nos interesa, desde el desconocimiento, nos interesa o coger la posibilidad de tener su propio manager, siempre moverá más si es su... Sí, probablemente. Su propia gente. Tampoco hemos tocado el tema con ellos, es que este tema ha salido hace poco realmente, ¿sabes? Tampoco he hablado con ellos. A ver, gente de New Label, a ver estos chicos. Pero es un arconcito porque ahora mismo son entre ellos y nosotros buscándonos los bolos y tal, pues queremos quitarnos un poquito eso. Y estamos cansados ya de... A ver si me explico, de conciertos que tengas que oye, llamar a la gente, oye, que no sé qué, vente a un concierto, oye, qué tal, oye, qué cual, oye, y no puedo, y sí. Cositas, porque nos... Hace poco fuimos a San Martín de la Vega, que nos llevó a New Label, con otra banda que se llamaba Hora Límite, la bandaza también. Sí. Bueno, sí. Sí, pues les conocí vosotros. Sí. Y fue un conciertazo, ahí a mesa puesta, pedazo de escenario, el público allí entregado, y lo pasamos fenomenal. Uh-huh. ¿Sabes? Pues eso es lo que un poco, tocar así en sitios chulos, es lo que queremos. Que lo que mola, además, claro. ¿No? Porque, a ver, estuvisteis en el auditorio, ¿no? En el auditorio de San Martín. Ajá. Impresionante. Sí. Y ahí lo único que no me gusta es el decorado. Es un poco feo. No recuerdo. ¿Cómo era? Y había mucho humo. Sí. ¿Qué se echaron? ¿Mucho humo? Eso como toca mirando para el público, lo de atrás no lo ven. No, ya. No, es que digo el tema del humo porque hay sitios técnicos o no sé quién es el que... Y echa humo. Y, si a ver, que yo quiero ver el grupo. Eso era de los 90, lo del humo. Sí, pero ahora siguen. Yo no puedo poner... No, a ver, yo hablo desde el punto de vista fotógrafo también, ¿no? Sí. O sea, si me echas humo, pocas fotos te puedo hacer. Pero echan poco humo ahora, ¿eh? Según quién. En algunos ¿y cómo? Sitios, pero no. Eso era de los 90, de la época Sagra Azul. No, pero hay. Atufaban ahí. Sí. No, de hecho, hay grupos que tocan casi todo el concierto con humo, pedido por los propios grupos. Y dices, bueno, ya no me pongo en el plan fotógrafo, sino en el plan fan. ¿Yo qué he venido a ver? ¿Una tormenta o he venido a ver un grupo? Aparte que te da la tos eso. Sí. Si estás en primera fila, te lo comes más que los músicos. Sí. Eso es lo habitual. Encima. Bueno, pues mira, aunque haya humo, pero queremos tocar. Luego ya soplaremos las velas o lo que haga falta. O lo que haga falta, ¿no? Más cositas. Conciertos próximos, ¿tenéis ya cerrados fechas, sitios? Ahora mismo no tenéis nada cerrado ahora mismo. Nada. Hemos acabado con todo lo que tenía y ahora mismo nada. ¿Van a currar? Tenemos, bueno, vamos claro. A ver, hay posibilidad de tocar en verano en Alcalá de Henares, hay posibilidad de tocar en octubre allí en Extremadura, hay posibilidades, pero que no hay nada concreto. No hay nada cerrado, no hay nada todavía. Cerrado. Teléfono de contratación. El teléfono de contratación, bueno, a lo mejor el teléfono es un poco más complicado porque la gente no suele llevar boli, pero sí la manera de encontraros en las redes. Vale, pues eso tenemos el perfil de Instagram, que es La Comanche Music, Facebook La Comanche Music, y en Spotify La Comanche, y en YouTube el canal de La Comanche también. ¿Qué más redes hay? Pues es que el Spotify, el YouTube, el Twitter. Bandcamp también hay La Comanche. En el SoundCloud hay Comanche también, La Comanche también. Si sí, hay más Comanches que cuando estaba. Que los cuando estaban los Comanches por ahí, ¿no? Y queremos que la familia Comanche siga creciendo. Toda una tribu. Toda una tribu. Y ya puestos a que no lo hemos comentado así, por lo menos esta vez. ¿Y por qué La Comanche? ¿O no el Comanche o los Comanches? O... Bueno, La Comanche venía derivado de... Se iba a llamar la banda Lady Comanche. Uh-huh. En su día es una canción que es muy antigua. Y me gustaba el nombre del tema, siempre me gustó para una banda. Pero luego mirando bandas por ahí, hay mucho Lady. Uh-huh. Entonces de ahí, pues ya era pues, el Comanche o la Comanche o Comanche. Comanche es una banda mexicana de los años 60-70. Uh-huh. Y la Comanche sonaba bien. Un poco distinto, ¿no? Un poquito... ¿Te crees La Comanche? A lo mejor que vas a ver un grupo femenino y salimos aquí con nuestros caretos. No sé, sí. Un poquito por buscar también ahí las vueltas. Sí, porque de Lady tenéis poco los cinco. No. Me parece a mí. De Lady poco. Eso se lo quitaron. No, oye, está... Por ejemplo, hay grupos que tienen sus razones para ponerse el nombre, ¿no? Sí. Les Forever, por ejemplo, es que ahora ya no porque agregaron un teclado y es diestro, pero el resto de los miembros son todos zurdos. Sí. Entonces, pues por eso se llamaron Left Four de cuatro. Sí. Y bueno, lo que pasa es que luego pues han ampliado y ya se han dado un poco de concesión. Más. Algo de eso. Y bueno, pues es curioso, ¿no? También, pues en vuestro caso, de La Comanche, cuando no hay nada de chicas ni nada parecido, ¿no? Sí, pero bueno, buscábamos un poco también esa paradoja, además. El salir de algo habitual, ¿no? Claro. Es decir, ¿somos los Comanches? Sí. No. Además, hay más Comanches por ahí. Dentro de España hay varios grupos que utilizan la palabra Comanche por delante, por detrás... Sí, no sé, en España no lo sé, pero yo sé que en Latinoamérica por lo menos hay dos. Y luego está la Comanche, que era la reina de la coca. Esa hay es que otra. No nos confunda con ese tema. No, es distinto. Te lo digo por la pasta, ¿eh? Por la pasta y la no pasta. Por la... ¿No? Porque tampoco mola mucho que te metan ahí y te encuadren en algo que no está ahí. No, mira, teníamos ahí la idea, digo, joder, un nombre que atraiga a la gente, pues le pueda llamar cerveza gratis. O... Sí, eso seguro que atrae a todo el mundo. Unos carteles enormes, cerveza gratis. Y luego llegan allí y dicen, coño, pero ese es un concierto. Y a lo mejor se te quedan 10%, pues ya se te quedan ahí. Ya se han quedado enganchados unos pocos, claro. ¿No? Cerveza gratis. ¿Dónde? ¿Y dónde está eso? ¿No? Bueno, chicos, nos hacemos otra tanda de cancioncitas. ¿Os parece bien? Uh-huh. Y así vamos calentando motores, que hay mucho que calentar todavía, ¿no? Digo yo. Sí, sí. ¿Eh, más bien? Se lo tienen que currar. Se lo curren, ya que han venido. Se creen que han venido aquí de excursión. No, han venido a currar. Venía a currar un poquito. Hay que funcionen y que suenen, ¿no? Como sí, ellos que saben. Que escuche la gente, que merece la pena escucharlos. Merece mucho la pena, de hecho. Y los managers y todo. Eso. Seguro que algún manager nos está escuchando, hacerlo bien, ¿eh? Sí, siempre se suele haber alguien por ahí que escucha, que no dice que escucha, pero están ahí. ¿Sabes? Como y, las megas, a verlos, ahí los. Hombre, y gente que escucha y que está descubriendo muchos grupos aquí en la radio. Y grupos como La Comanche, que los tenemos por aquí. Y ahora ya, pues en cuanto terminen de colocarse y me hagan una señita, pues que empiecen ya. Nadie la esperaba, ese amanecer. Vive tan deprisa que hasta tuvo prisa por nacer. Su primer contacto con el mundo miserable fue una incubadora, sonrisas y cables. Aún no gatea y ya va dando lecciones de una fortaleza extrema que no cabe en mil canciones. Pronto aprendió a volar, mucho antes de correr y andar, demostrando que el coraje es pieza fundamental. Abre sus alas, aprendiendo a planear, vuelos rasantes con total impunidad. Eva no tiene fronteras, fuera las barreras, se siente rebelde por dentro y por fuera. Y las veces que se cae, resurge con fuerza, como un ave fénix de belleza eterna. Empieza el día, hambrienta por aprender, bailando con arte las olas más grandes. A golpe de sentimiento lleva el ritmo como el viento, dibujando acordes en sus pensamientos. Abre sus alas, aprendiendo a planear, vuelos rasantes con total impunidad. Eva no tiene fronteras, fuera las barreras, se siente rebelde por dentro y por fuera. Y las veces que se cae, resurge con fuerza, como un ave fénix de belleza eterna. Eva no tiene fronteras, fuera las barreras, se siente rebelde por dentro y por fuera. Y las veces que se cae, resurge con fuerza, como un ave fénix de belleza eterna. Bueno, pues después de este temita están preparando una cosita, que un pequeño fallito técnico que había por ahí, que ya está solucionado, espero. Y nada, seguimos adelante. A veces has buscado donde duermen los sueños, donde viven los miedos y descansa el silencio. A veces has pensado por qué pierdes los nervios, porque no tienes recuerdos. Cada día que amaneces buscas la mejor versión de ti. Antes de que se ponga el sol caes de nuevo. Compras una cuerda floja para darte paseos. Desenterrar tus deseos, tocar el atardecer. Pero la nostalgia asoma acá tu cuello, te impide respirar lejos, no te deja ver. Cada día que amaneces buscas la mejor versión de ti. Antes de que se ponga el sol caes de nuevo. Sales de tus adentros, no hay mejor actitud. Enfrentarte con el tiempo, movimiento. Ahora andando paso a paso solo compras aliento. Te permite seguir cuerdo sin licencia para caer. Siempre mirando adelante, ignorando al exceso. Evitando otro secuestro de tu día otra vez. Cada día que amaneces buscas la mejor versión de ti. Antes de que se ponga el sol. Sales de tus adentros, no hay mejor actitud. Enfrentarte con el tiempo, movimiento. Salir de tus adentros, no hay mejor actitud. Enfrentarte con el tiempo. Acariciando al abismo, a un paso del descarrile del tren de la incertidumbre. Hay que ser el más valiente para la opción más cobarde. Resolución de conflictos por la vía poco afable. Un paso más y termina otro libro mal escrito. No es un final deseado por este renglón torcido. Pero pesan las mañanas como losas insurgentes. Un invierno que la pida a cualquiera que se acerque. Atrás quedan muchos kilos de marrones adquiridos.

lo que se esconde en mi pecho. Bajar al fondo del mar y gritar lo que te quiero. Escribir con tinta eterna los versos de estos momentos. Me he insinuado al fuego, el que corre por tus venas. Y me he sentido pequeño, enredado en tus melenas. Quisiera seguir así, las vidas que me quedan. Brindando con las montañas, donando todas mis penas. Me he insinuado al fuego, el que corre por tus venas. Y me he sentido pequeño, enredado en tus melenas. Quisiera seguir así, las vidas que me quedan. Brindando con las montañas, donando todas mis penas. Quisiera seguir así, las vidas que me quedan. Las mil vidas que me quedan. Bueno, pues cuatro temitas más que han sonado por aquí y que ahora nos contáis qué titulitos son y demás. No obstante, sigo diciendo, por ahí, por el WhatsApp siguen viniendo aplausos y que mola y esas cosas. O sea, ¿qué podemos decir, mamen? Ante una cosa así. Decir que están tocando muchos temas hoy. Yo creo que posiblemente de los que más están tocando, de los pues, que han venido. Puede ser, puede ser. Yo, pues la mayoría han hecho unas veces tres, otras cuatro y aquí... ¿Estos se enganchan aquí de cuatro en cuatro? Ya te digo. Bueno, pues... diez. Somos educados. Efectivamente. Y el batería está sudando y todo, eso está bien. Hombre, claro. Porque un batería que no suda es como el bajo con púa. Pegar a todos los bajitos dejando las púas, ¿eh? Igual a vos, mañana, cuando levantas púas debajo de esta. ¡Ay, que se me dispara esto! Y todos los baterías echando agua, ¿no? Total. Parece que sudan, ¿no? Claro, es que una batería que no suda, no me fastidies. Es que es imposible no sudar con la batería, ¿no? Pues este es el impoluto de los ensayos. Sí. Vale, ahí con su pajarita, que yo, ojo, chicos. Sale mejor que entras. Me trae la birrita fresca y con eso... Lo apañamos pero, todo, ¿no? Pues hoy está sudando, ¿eh? Hoy se lo está peinando. Sí. Hoy estoy cagado, ¿eh? Lo que estoy ahí atrás. Que digo, coño, todo, te sales de aquí que estás directo y... Y ahora voy a hacer una preguntilla porque se está anunciando por ahí que del 1 al 10 de julio va a haber un pedazo festivalaco de 240 horas seguidas sin parar la música. Sí. Un festival que va a estar 10 días las 24 horas. ¿Qué os parece algo así? Madre una locura, ¿no? ¿Dónde es eso? En San Javier. Sí, en Murcia. En Murcia. Hoy es todo Murcia. En Murcia tenía que ser. Claro. Eso solo lo pueden hacer los murcianos, chupijo. Oye, que no dejen 10 minutillos de 240 horas. Sí, pues el listado de grupos que hay. Me imagino. Imagínate, porque. Hay que ponerse al día después de la pandemia. Yo quiero que me mandes ese cartel. Pues, Conchi, ya sabes. El cartel, mándaselo a Mamen y nada, que. Pues eso, que a mí me parece una locura bestial, porque a ver quién aguanta 10 días seguidos sin dormir ni nada. Eso se va rotando la gente, pero tú imagínate claro. El pobre que toque a las 5, las 6, las 7 de la mañana, eso es una putada. No, y no solo eso, sino tú imagínate que tienen 10 grupos de tus favoritos que tocan seguidos. Ahí, pum. Bueno, ¿y qué haces? A ti te daría tiempo a ir, aunque curres. ¿Por qué? Porque si es 24 horas, o cuando salgas, o cuando vuelvas. Ahí está, te da tiempo. ¿Da tiempo? No sé yo. A mí, sinceramente, me parece una locura que mola, ¿no? Sí, pero, sí, sí. Joder, la organización que tiene que montar esto tiene que ser la hostia, ¿no? Cada cinco bolos hay que cambiar de batería. No, ya te digo de parches, de batería entera, de darle golpes y tal. Sí, sí, es que... Imagínate 10 días, 24 horas. Es una barbaridad. Sí, sí, sí. Sí, no sé exactamente. De momento, por lo que leo aquí, 240 horas de metal, 10 cabezas de cartel y 200 bandazas para demostrar que el heavy está más vivo que nunca. Todo ya. O sea, encima de un solo estilo de música. Sí, ¿no? Sí. Alucino. Es el es que 200. Los murcianos son brutos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Y tan brutos. El nombre del festival es 240 Brutal Metal Festival. Y no se sabe el número de grupos que van, ¿no? O se aparece por ahí. Aquí pone que 200 bandas y 10 cabezas de cartel. Un cabeza de cartel por cada día. Ya. Lógicamente. Y a ver si puedo ver por aquí. Y... bueno, pues van grupos como Jezabel, Angelus Apátrida, Cthulhu, Lujuria, Rosa Negra, Júpiter, Luna Llena, Leice, Bella Bestia, Ankara, Dragonfly, Ciclón. Van todos y van 200 y van. Sí, caben final, todos. Yo te digo que si alguien es capaz de estar 10 días, son los heavies. Algún heavy va a estar ahí los 10 días. ¿Pero tú realmente crees que alguien va a estar 10 días ahí? Un heavy. Un heavy murciano, además. Pero encima, claro, te tendrás que ir a dormir en algún momento. Sí, pero estarás ahí durmiendo. Ahí. Hombre, algún concierto tienes que perderte. Eso te tendrás parada acampada, ¿no? Me imagino. A ver, esto, si mal no recuerdo, es en el autocine de San Javier y creo que montaban al lado o en parte del autocine y montaban zona. Está interesante, me voy a informar y ya lo cuenta todo bien. Eso. Lo que vale las entradas, todo. Claro, es que el valor de las entradas también, ojo. ¿A cuándo has dicho que es? Una hipoteca. Es del 1 al 10 de julio. Pues me voy a informar y ya os lo cuento todo. Y... si no, se va durmiendo como los caballos de pie, ¿no? Pues es lo que se está montando ahora. Sí, sí. Aparte del Leyendas, del Z Live, del Viñarroz, que ha sido el otro día. En fin. Doy fe, doy fe. ¿Has estado allí? ¿Y qué tal estado? ¿Qué tal estuvo? Pues llevaba sin ir, claro, me pilló toda la época. Yo estudié en Talavera de la Reina. Y con esto de la mancha, cercanía, sí que se promocionaba mucho ahí el Viñarroz. 5 o 6 años seguido fui. Y luego, es verdad que llevaba años sin ir, pero digo, hostia, ¿cómo será volver al Viñarroz años después? Y la verdad es que, Juan, no decepciona. A mí es que es un festival que me gusta mucho, claro, mucho rock, mucho reggae. A mí me encanta. Y yo creo que puede ser de los festivales más multitudinarios de España. Sí. Casi seguro. El otro día estuve comparando con algunos festivales de por ahí que hay. Es que además son muchos días, porque era de miércoles a domingo. De miércoles a domingo. No, yo viernes, sábado y domingo. Es que miércoles y jueves ya es más complicado, ¿no? Solo en la época universitaria sí podía. Pero es que había buenas bandas todos los días. Sí, o sea... sí, total. Eso mola. Que se organicen festivales así y sobre todo ahora con las ganas que tenemos todos. Hubo polémica por ahí también, creo, que de varios grupos cabeza de cartel que pusieron a la vez. Siempre suelen hacerlo, pero diferentes estilos, evidentemente. Pues yo qué sé, te pones a normalmente a KCO y te pones a Reincidente, algo así, ¿no? O sea que para que no haya tanta multitud de... Pero creo que hubo polémica porque pusieron a varios grupos del mismo estilo juntos. Y hay uno, sobre todo, que ya anunció que no volvía al Viñarroz. Yo, por ejemplo, si hubiese ido los dos grupos que más me apetecía ver tocaban el mismo día y a la misma hora. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué eran? Derbi Motoreta, Burrito Cachisma y Razkin. Los dos a la misma hora. Digo, claro. Joder, menos mal que no he ido, porque... Sí, ¿debes que debes medio concierto de cada uno? Pues sí, no sé muy bien cómo lo haría yo al final. Es complicado. Sí, sí, tiras un poco, vale, ¿qué me tira más? ¿El rock o el reggae o el no sé qué? Pues bueno, pues ahí va yendo, pero... Es que creo que pusieron junto a de la parte del rap a KCO y a SFDK. Ajá. Y encima tenían canciones conjuntas y demás, y parece que ahí se lió buena. Pero eso yo creo que también es contraproducente para el festival, totalmente, porque... Totalmente, yo no sé qué habrá ahí detrás, pero... Lógicamente, el festival lo que le interesa es que haya la mayor cantidad de gente en todos los conciertos. Si no, que se vayan a este de Murcia, que ahí no van a coincidir en horas, seguro. O sea, anda que no habrá problema. No, solo hay un escenario, ¿no? Pues la verdad es que no sé si habrá. Una locura que hombre, dice, claro, me imagino que habrá dos escenarios para poder ir a hacer sí, el cambio. Pero como en el Leyendas, que se va turnando el exactamente escenario, pero en el principal. Exactamente, pero que no es que haya un principal y un secundario, sino que los dos están ahí y sí, se van es lo más lógico. Utilizando los dos para hacer cambios. Porque si haces 200 grupos, 240 horas, a una hora por grupo, más los cambios. Sí, claro, no tienes. Si sumas los cambios ya los cambios. No me cuadran las cuentas. Ya tengo problemas. Por eso, tiene que poner un día para los cambios. Pero no des ideas, que son murcianos. Algún murciano no va a pegar al final. No, hombre, yo lo digo de buen rollo, que me encanta Murcia, tengo muy buenos amigos en Murcia y además Murcia es una ciudad donde apoyan muchísimo el rock, ¿eh? Sí. Hay mogollón de conciertos, grupos importantes tocan Murcia antes que otras muchas ciudades. Eso es cierto, ¿eh? Y tenemos a nuestra Concha allí. Sí, hay un montón de sitios de rock, de garitos, de... Hay muchos sitios donde hacer cualquier tipo de concierto, porque no solamente se dedican al rock, hay que decirlo también, ¿no? Algunos y apuestan mucho por el rock. Lo mismo que en Alicante también. Aquí lo vemos. Ir tomando nota para ir buscando sitios. Aquí lo vemos todas las semanas cuando hacemos los conciertos, que todas las semanas decimos uno Murcia-Alicante fijo. Sí, sí. Murcia-Alicante y León. Sí. También el Bourbon, Black Bourbon. Se llama la sala. Sí, sí. Toca ahí en su momento también. Bueno, pues se han relanzado y además sí, han hecho unas cuantas historias bastante interesantes para los grupos, como ponerse de acuerdo con los hoteles de al lado para hacer precios más asequibles. Y muy más a la gente, sí, por eso muy más a la gente de allí, con mucha ganas de hacer cosas. Eso mola más todavía. Hombre, claro. Y luego es una sala que tiene su público también, que de cara a bandas, como con lo que estamos hablando antes, ¿dónde sales aquí, no? Pues evidentemente vas a tirar una zona donde vayan a apoyar el rock, donde te vayan a tratar bien. Y si ya, claro, lo ideal sería que tuviese su público también. Aparte tienes la posibilidad de la sala esa de tocar con una banda de allí. Tienen varias bandas, no sé si son 8 o 10 bandas, también, y tú decides con la que te apetece tocar y tocan contigo allí para que no toques solo. Pues es una buena idea, muy buena, sí. Al final, mira, no necesitamos manager, venimos aquí todas las tardes y vamos sacando bonos, ¿no? Apunta Murcia, León. No, a ver, aquí lo que nos informan nos enteramos y cuando hay que contarlo, pues se cuenta. Y ya está, hay que... Claro, joder, y más salas que apuestan por la música y que se portan bien con la gente y que dan facilidades. Uh-huh. Hay que darle publicidad. Hay que dar publicidad a esos. A los otros no. A los del otro día no. A los del otro día no. Ya no vuelvo a decir el nombre de esa sala. Por eso he dicho a los del otro día. Vale. Ah, es que suspender un concierto 4 horas antes de que hayas quedado con la gente para que vaya a montar... Pues como que no es muy bonito, ¿no? ¿Pero dando explicaciones o realmente...? Sí, la explicación era que es que les había salido una historia de unos... De un famosito que le daba famositos mal dinero. Y entonces, pues, como tenían que empezar antes de la hora que tenían que terminar los otros y no sé qué, pues suspendido el bolo. Y ya está. Pero ya tienen fecha, ¿eh? Los Phoenix Racing y Bane ya tienen fecha para su próximo bolo. Y otro sitio, claro. Lógicamente. Sí, se van a la Independence, no recuerdo ahora mismo el día, pero... Pero vamos a decir el nombre, hombre, para que la gente se acuerde y no toque ahí. ¿Que no vaya ahí? Claro, hay que decir el nombre. Pues venga, dilo. Es que no me acuerdo. Ah, pero yo sí. History no sé qué, no me acuerdo exactamente muy bien. Lo que era antiguamente la Rock Chicken, ahí en Manuel Becerra. Sí. Bueno, pues... suspendieron por sus santas narices. Después de haber cumplido más que sobrado, porque en esa sala, por lo visto, para que no te cancelen el bolo tienes que vender 100 entradas anticipadas. Estaba medida 150. O sea, estaba más que pasado y todo. Pero el señor dueño de la sala, porque el programador de la sala también le vino así de golpe, de esto mañana se suspende. Que tú llevas a montar allí y no te dejan pasar con los trastos. Y ya con los trastos en la puerta y todo. Sí. Y con los trastos en la puerta y todo. Joder. Estuvieron allí y además era un día que estaba lloviendo encima. Y no se presentó nada más que el programador de la sala y ya está. Y nadie más. Y no les dejó entrar, claro. Sí. Las órdenes que tenía. O sea, lo que hace falta es que eso no se repita, claro. Y que no haya salas de ese estilo. Que sean salas en condiciones serias y que se hagan las cosas como se tienen que hacer. Hombre, por suerte cada vez hay más gente que hace las cosas bien, las salas cada vez funcionan mejor y... Pero siguen quedando salas así. Hombre, sí, sinvergüenzas hay en todas partes. Pero bueno, intentaremos que no ocurra, ¿no? Sí, sí. Mira, bueno, creíamos que el COVID había hecho limpia de todas esas salas chungas, pero... No. Se ha dejado alguna todavía. El chamalo nunca muere, dice el refrán. Alguna queda todavía. Los sinvergüenzas son los que más duran. Es que por algo será. Claro, porque la gente honesta que hace las cosas bien, al fin y al cabo, trabaja con el margen que tiene que trabajar. Pero estos sinvergüenzas que van a aprovecharse de la gente... Esos son los que... Uh-huh. Bueno, pues... ¿alguna cosita más? Que nos tenéis que contar algo más. Sí, claro. ¿O no? No sé, ahora mismo... Ahora mismo... ¿Qué tiempo hace? ¿Todo bien? Por lo demás, bien. A ver si es directo, ve a ver si hace calor o no. Aquí la verdad que hace calor. Yo creo que el aire acondicionado este no funciona, ¿eh? Porque... Es que no sé... No, lo tengo puesto a 20 grados y aquí hace un calor. Pero somos muchos, ponlo a 17, ya verás. Lo pongo a 17, claro. No sé. A ver si sale el pingüino. A ver si va a resultar que está sudando porque hace aquí calor en lugar de por tocar la batería. Bueno, será mitad y mitad, por lo menos, ¿no? Hombre, pedales tampoco tiene la batería, tampoco deben, salió empapado, no era ni normal tampoco. Bueno, pues no sé qué más contar ni qué más no contar, aparte de decir los conciertos que tenemos aquí en la Revi para este finde, ¿lo sabes? Yo pues, tengo alguno. El sábado tenemos Ozzy Bloody Bastard. Mm-hmm. Espérate, que te lo digo ahora mismo. Bueno, digo yo las del viernes. Venga, dilo y así vamos ganando tiempo. Están con Ato Hard Rock y Trasegando. Trasegando es un tributo a Marea. A Marea. Sí. ¿Vale? Y el sábado tenemos a Saque Mate, Entropía Cero y Ozzy Bloody Bastard. Uh-huh. Pues esos son los que tenemos aquí en la sala. Así que y así os pasáis y veis la sala que... Hay un montón de conciertos este fin de semana por ahí. En la fiesta de San Isidro, en la Pradera, el sábado toca Derby Motoreta, el domingo Medina Zahara, en la fiesta de las Alcobendas... El viernes toca Los Cigarros. Sí. Así de los que miraba así por encima. ¿Y todos estos son gratis? Los términos en la Dulce Harley. Sí, todos estos son gratis. O sea que. Estamos a niveles prepandemia, musicalmente, lo que es una noticia muy buena. Sí, sí. Y encima sí, la gente viene con ganas, va con ganas a los conciertos y tal. Sí, no, la verdad es que últimamente nos cuesta. Hombre, hoy lógicamente, como estáis vosotros aquí, estamos con el concierto y tal, pues no solemos decir todos los conciertos, pero es que ha habido días normales, que es que era inviable, porque es que había más de 50 conciertos en un fin de semana. Sí, sí. Sí, sí, yo que hago todas las semanas el calendario de conciertos, y esta semana hay muchos, ¿eh? Y no lo he hecho, pero de lo que vas viendo así... Sí, pues mira, por ejemplo, así, de los que tenemos apuntados, que no son ninguno de los de las fiestas estas que has comentado tú ni nada, pues solamente tengo algo así como unos 20 conciertos entre el viernes y el sábado. De los, así, a bote pronto, sí, sí. Sin rebuscar. O sea, a ver si os toca a vosotros alguno, ¿no? Claro, sí, ¿se acuerdan de la Comanche? Seguro que se acordarán, lo que pasa es... A partir de octubre va a ser un disco cañero que lo tenemos ya ahí preparado. Contarnos un poquito, ¿cómo va a ser? ¿Cómo parecido a lo que está sonando? ¿Vais a hacer cosas nuevas? ¿Vas a hacer algún cambio? Pues mira, somos tan raros que ya estamos tocando en directo los temas que van a ir. O sea, que ya hemos escuchado algún temita. Sí. Va a ser más cañero que el de Son Vintage, mucho más cañero. Y luego, bueno, vamos a meter 6 temas en eléctrico y luego un track bonus con 2 temas en acústico. Ah, muy bien. Para darle ahí un poquito de alegría. Un aire así, no sé, más fresco también. Un poco diferente, ¿no? O sea, van a ser 6 temas cañeritos, pum, y 2 en acústico. Uh-huh. Y a partir de ahí, a ver si sale en octubre y a empezar a tocar en todos los sitios. O puerta a puerta, si hace falta. En los telefonillos abajo. ¡Pin, señora! ¿Qué va el primer tema? El cumpleaños feliz, ¿no? Lo que haga falta. que también se pueden celebrar cumpleaños con una buena banda, ¿no? Sí, pero bueno, a la gente, y como es lógico, le gusta bandas de temas conocidos, rollo orquesta. Mm. Es difícil sacar una banda como la nuestra con temas propios, es difícil. No, depende de quién sea el cumpleaños. Bueno, claro. Eso sí. Si un fan. Claro. Claro. ¿Algún fan? Yo sé de gente que ha llamado a su artista favorito, a su grupo conocido, claro, para. Chico, venid para acá, que vamos a hacer una fiesta yo aquí. Yo eso no puedo hacerlo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no creo que Jim Morrison venga a mi cumpleaños. No, lo tienes complicado. Tengo que esperar. Dentro de 50 años a lo mejor ya me lo hacen directo ahí en la pradera de San Isidro. Es un poco complicado. Pero la verdadera. Pero te gustará alguien más que Jim Morrison. Sí, sí, sí. Seguro que hay alguno que te molaría que te tocase el cumpleaños feliz. ¿En casa? Pues muchos. Claro. David. Vamos, niño muñeco. Eso lo tenemos muñeco fácil. El niño muñeco que vaya a cantarte cumple feliz y las mañanitas si hace falta. Toda la banda, toda la banda. Que son los muy potentes. Hay muchos grupos muy potentes y lo estáis demostrando vosotros aquí mismo, ¿no? Y eso mola y que se os vea con ganas y que a pesar de todo lo que hemos pasado, de todo el tiempo que hemos tenido de silencio, sí, ya no existe tanto silencio. Más ganas. Hace ruido. Más ganas. Más ganas todavía. Claro. No, de hecho se ha notado. O sea, en el momento que nos han abierto la puerta, hemos salido en desbandada a tocar o a escuchar, según el sitio en que estemos, ¿no? Todo vale. Hombre, claro. Todo suma. Todo suma. Y es que, aparte, es que si una banda toca y no va nadie nunca, pues poco, de poco sirve, ¿no? Claro. Sí. Es el primer músico, vamos, el músico es el primero que se desanima. Porque estás trabajando, estás ahora de local, ves que está sonando bien y tocas y pues. Sí, puede ser de las peores sensaciones que hay en algún momento. Por eso el salir de gira muchas veces tienes en cuenta muchos factores, como lo que hemos dicho antes, público que haya en la sala. Hoy en día, y eso que ahora las redes te acercan a muchísimos sitios, pero hay que trabajarlas mucho, mucho, mucho. Claro. Y es algo que, si la banda tiene que estar moviendo las redes, cargándose del booking, todo, al final la banda tiene fecha de caducidad porque acabas agotado y la quemas, ¿no? Entonces, por eso, pero sí, alguna vez que, no sé, el resto, claro, yo he vivido una vez la sensación de llegar a una sala y encontrarte cuatro y decir, hostia, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora estas cuatro que han pagado la entrada, vamos a intentar hacer el mejor concierto, ¿no? Efectivamente. Es duro y es difícil, y lo dices antes, pero luego sales y dices, bueno, venga, va. Pero siempre tiene que haber algún concierto de esos. Total. Porque no todo el mundo puede ir a todos los conciertos, y algunos hay, pero cuanto menos mejor. Hombre, claro, curte también. Sobre todo eso, curte de cara a salir fuera, ¿eh? Porque luego en Madrid, más o menos, tu público siempre te suele respaldar, ¿no? Quería hacer, perdón, una anotación sobre el disco que se me ha olvidado, que volvemos a grabar con Edu Molina, de Hermana Furia, que nos lo produce, nos lo graba en Garnier Records, que es el estudio de grabación que tiene él, que lo vamos a sacar con A New Label, y que tenemos enormes ganas de empezar a grabarlo y de que empiece a sonar por ahí. Más que el currazo que se pega Edu, además. Es que es un máquina. ¿Y para qué fecha habéis dicho que empezáis? Creo que grabamos, bueno, la tenemos cerradas en julio, mediados de julio, y luego finales de septiembre, octubre. O sea, creo que sacaremos videoclip también. Ah, qué guay. O sea, que una currada bien y rapidita, además. Sí. Y que está ahí. Está ahí. Rapidita, rapidita, tampoco que tener ahí todo el verano. Sí, pero en el verano también mola irse a la playa y a un festival y a tomar cañas. ¿A que sí? Sí, hay tiempo para todo. Claro, eso es lo mejor, es decir, hay tiempo para todo y hacerlo, que eso más todavía. Pues chicos, vamos a ir terminando ya, si os parece. Pero, evidentemente, la última palabra, aunque yo diga adiós, pero la última palabra que tenéis ahora para decir a vuestro público, a la gente que nos está escuchando, pues lo que queráis. El micro es vuestro. Vamos a tocar un tema que se llama La Tierra está en coma, ahora para despedirnos. Temazo, temazo. Y normalmente, pues, hay muchas bandas de reivindicación social y tal que son la leche. Nosotros no estamos metidos en ese registro, digamos, pero este tema siempre me gusta recalcar, pues lo que es la Tierra está en coma, que tenemos que dejar un planeta limpio y seguro para nuestros críos, para Jordi Hurtado, para Keith Richards. Y nada, espero que os guste, que estamos encantados de estar aquí. Ha sido una experiencia brutal, que veníamos acojonados, las cosas como son. Y está saliendo bien, ¿no? ¿Quién dijo miedo? ¿Y quién dijo miedo? Venimos acojonados y nos vamos sudados. O sea que hemos cumplido. Bueno, pues en octubre espero que volváis a presentarnos el disco. Sin duda alguna, aquí estaremos. Muy agradecido, pues, también de la invitación, evidentemente, y de sentirnos tan bien aquí. Eso es lo que más me gusta, que vayáis a gusto y que, joder, que hayamos pasado un buen rato. Que esto es lo que mola también, el pasar buenos ratos. Que para eso venimos aquí, para divertirnos y pasarlo bien, no para aburrirnos o decir cosas que no molan. Para eso ya está la vida. Efectivamente. Para eso están los lunes. Y nos viene, pero los lunes con gradas dejaron de ser una mierda. Ahí con su programita entre Forres y Lebowski. Un saludo a Gras también. Y bueno, con respecto al festival de las 240 horas, por aquí me dice Conchi que las entradas mañana empiezan a ponerse a la venta en el Corte Inglés. Bueno, o sea que eso, una informacioncita más. Voy a buscar información, que me ayude Conchi y para el miércoles que viene os lo cuento. Efectivamente. La semana que viene tendremos más cosas. ¿Alguno más queréis decir alguna cosita? Pues agradeceros el traernos aquí y vivir esta experiencia que es muy buena. ¿Para repetir? Sí, sí. ¿Tú también? Pues sí, lo mismo. Estamos muy contentos de estar aquí y pasar este rato con vosotros. Pues seguiremos intentando repetir una y mil veces programas como este y que disfrutéis vosotros aquí y que disfruten los que están oyendo al otro lado, que bueno, a la vista está que estamos recibiendo mensajitos de vez en cuando y nos cuentan cositas. Y espérate, porque ha llegado otro audio. Y la próxima vez con toda la banda al completo, los cinco, más la violinista, más la chelista, más el del arpa. ¿Dónde vamos a meternos? El del saxo. ¿Y el del saxo? El del saxo es el hombre orquesta. No, pero no había otro saxo también. Por si acaso. Por si acaso. Bueno, otros dos brazos, un exoesqueleto de esos. A ver este mensajito que suena por aquí. Ahí, ese David, agradecido. Bueno, pues ese es el último mensaje que hemos recibido, chicos. Muchísimas gracias. Mamen, ya nos vamos. Ya nos vamos, pues la semana que viene más y mejor. Bueno, exacto. Disfrutar, pasarlo bien e ir a conciertos. Sobre todo eso, ir a conciertos. Ir a conciertos, que hay que apoyar a la música, hay que apoyar a la gente que está empezando, la gente como estos chavales que tenemos aquí, que son muy grandes. Y tener en cuenta también que este fin de semana aquí en Madrid con San Isidro, pues mirar el cartel, porque es imposible cantar todos los conciertos que hay. Sí, hay muchos. Os he dicho así los dos que a mí más me han gustado, pero hay más. Hay muchos más. Rosco Neñe también, el viernes. El Rosco Neñe también. Antes de Derby Motoreta. Ah. No, pues, el viernes no, el sábado, perdón. El sábado. El sábado. Uh-huh. Bueno, pues además, como aquí en Madrid el lunes es fiesta, pues claro. Más todavía. El domingo todos a ver a Medina Zara, a reventar la pradera. Bueno, está el Rivas Rock también, ¿no? Ah, sí, es verdad. Y el Rivas Rock también. Sí. O sea, tenemos de todo. Pues para que veas, si es que el que no quiera ir a un concierto es porque no le da gana. Porque tiene cartelazo el Rivas Rock, ¿eh? Sí, sí, sí, está bien el cartel, sí. Hay mucha tralla. Pues nada, desde los estudios de Revi Radio en Vicálvaro, pues nos despedimos por esta semana y la semana que viene más. Y mejor. No sé, está bueno, difícil, ¿eh? Lo vamos a tener difícil. Estos bueno, chicos han puesto el listón muy alto, sí, ¿eh? Sí, pero la semana que viene tenemos... ¿Qué aquí, tenemos? Jolín, tenemos al grande Eduardo Pinilla, tenemos a los segovianos Dusty Rider y tenemos a... Jolín. ¿Balas para Broadway? Sí, balas sobre Broadway. Algo así, lo estoy confirmando. Sí, ahora mismo, sí. Sí, tenemos a Dusty Riders, Eduardo Pinilla y Balas para Broadway. O sea que va a ser un programa también un poco cañero, ¿eh? Que no lo perdáis, que no lo pasamos muy bien. Y aquí os dejamos con estos chicos y este último tema por hoy. Por hoy, que habrá más. ¿Cuándo? Ya lo veremos. Hasta la semana que viene. Chao. Los ríos ya no llevan agua, solo lágrimas cansadas. El campo ya no pinta verde, el color ceniza le muerde. Las piedras están desgastadas y los bosques en el paro. El mar de olas magulladas, afónico con catarro. La tierra está en coma desde hace unos días. Ya no hay esperanza, se muere la vida. Hoy se sienta en el banquillo de los culpables la humanidad. Espera una buena condena entre las rejas de la humildad. Hoy se sienta en el banquillo la humanidad. Se junta la humanidad. Se juzga la humanidad, se juzga la humanidad, se juzga la humanidad, se juzga la humanidad. El fuego campa a sus anchas, codeándose con huracanes, echando unas cartas con los tsunamis de amarracos tulipanes. La tierra se siente vieja y cansada, no tiene ganas de nada, no tiene ganas de nada. Hoy se sienta en el banquillo de los culpables la humanidad, espera una buena condena entre las rejas de la humildad. Hoy se sienta en el banquillo la humanidad, se juzga la humanidad porque la tierra está en coma, la tierra está en coma, la tierra está en coma, la tierra está en coma, la tierra está en coma, la tierra está en coma, la tierra está en coma, la tierra está en coma, la tierra está en coma, la tierra está en coma, la tierra está en coma, la tierra está en coma. La tierra está en coma, la tierra está en coma, se juzga la humanidad. ¿Quieres conocer la más rabiosa actualidad, noticias, cotilleos, conciertos y todo lo que rodea el rock español? Escucha Salsa Roxa todos los miércoles de 20 a 22 a través de reviradio.es. ¡Te esperamos! Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Te mostraré la mentira. El hambre, la pobreza, los niños violados, no hay nada que tú puedas hacer. Somos muñecos de trapo a merced de un gran huracán. Los hilos que nos empujan jamás podrás controlar. La guerra como negocio, somos el llanto de un ángel que olvidó la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas sin espinas, mírame en el infierno, tal vez me encontrarás.